Hoy da comienzo, porque así lo ha decidido el Santo Padre, el año de la Eucaristía. Este año, de 2004 desde hoy hasta 2005, está dedicado a que nos hagamos conscientes de que Jesús está en la Eucaristía. La Eucaristía es Jesús. Normalmente solemos decir, es el cuerpo de Cristo. Es un modo de hablar. Jesús es la Eucaristía y la Eucaristía es Jesús. Entonces, si yo os voy a hablar hoy de la Eucaristía, es, entre otras cosas, porque también desde ayer por la noche, en las vísperas, hemos comenzado en esta parroquia la adoración perpetua. Es decir, a partir de ayer por la noche, vengáis a la hora que vengáis, del día o de la noche, vais a encontrar la iglesia abierta y la custodia sobre el altar con alguien adorándola. Esto, como es lógico, solo se logra porque hay un pequeño grupo de personas verdaderamente ardientes de caridad que están dispuestas a hacer esto. Aunque lo que me han pedido es que, por favor, seáis generosos en los turnos, que la gente se apunte, aunque sea solo un cuarto de hora, media hora a la semana, y que ellos llenarán los turnos que queden sin llenar. Es un ofrecimiento que han hecho. Cada uno después que dé lo que crea conveniente. Ahí están las hojas a la entrada y la verdad es que veréis que ya los turnos llenan más de la mitad de todos los días. Más de la mitad. Pero aún así, si les podéis echar una mano, os lo agradecería. Pero sí que os quiero decir lo siguiente. Cuando uno va a adorar la Eucaristía, no es uno el que da, es uno el que recibe. No le dais nada a Dios, recibís de Dios. Es, si me permitís una comparación, como si os dejaran entrar en el Banco de España y os dijeran, mire, esté aquí el rato que quiera sacando fajos de billetes, sacos o lingotes, lo que usted quiera. Y uno dijera, ¿cuánto rato puedo sacar? ¿5 minutos? ¿10 minutos? No, no, lo que usted quiera. Bueno, pues vendrá algún rato. Es lo mismo. Podéis decir, ¡jo, qué duro trabajo! Lo que pesan los lingotes, ya lo habían dicho en las películas, y lo que pesan, y estos sacos tan llenos, ¡qué duro trabajo! Pero uno sabe lo que está sacando. Uno sabe lo que está sacando. Y es un dulce trabajo, que algún día, cuando estemos entre los ángeles, pues diremos, qué barbaridad, tenía el Banco de España con infinitas cantidades de tesoros y fui tacaño conmigo mismo, fui muy poco al día, muy poco a la semana alguna. Esto es así. Es una comparación que os puede parecer graciosa, pero es así. El estar aquí, ante el Santísimo, llena a la persona de los tesoros que verdaderamente valen. Lo demás no vale. Lo que se consigue en el alma, vale. Y después, en vuestro trabajo lo notaréis. En la familia, en la relación con los amigos, con todo, con todo. Esos tesoros llenarán de luz todo lo demás. Y yo veo aquí, porque ya os he dicho que los turnos ya llenan la mitad de todos los días, ¿eh? Desde por la mañana hasta la noche, la mitad del tiempo está ya lleno. La otra mitad es donde todavía no hay turnos. Yo veo aquí venir a personas solas, a matrimonios. Es una cosa que me gusta mucho, pues desde que hemos empezado esta devoción de adorar al Santísimo, veo a matrimonios que vienen aquí, los dos juntos, abren la Biblia y están más tiempo que el turno. Lo curioso es que la mayor parte de la gente, una vez que empieza, está más tiempo que el turno que han puesto. ¿Por qué? Pues porque están con Jesús. Mirad, uno puede orar en cualquier lado, pero esto es lo mismo, orar en casa u orar aquí, o en cualquier iglesia donde esté Jesús, esto es lo mismo que si viviéramos en el año 30 o 31 o 32, cuando Jesús estaba sobre la tierra, y pudiéramos ir a Betania o a Cafarnaúm a escucharle, a hablar con él, a verle. Uno podría decir, no, me quedo yo al lado del lago Tiberíades y yo hago la oración con Dios que está en todas partes. Perfecto, perfecto. Pero ahora puedes estar con Jesús. ¿Que tú quieres hacer la oración en el monte? Pues hazla en el monte. Pero ahora puedes estar con Jesús. Pues es lo mismo. Hay gente que me dice, no, yo prefiero en mi habitación. Totalmente respetamos eso. Pero estar aquí, la iglesia está vacía, no hay ni un ruido, nadie entra ni sale. Las velas, se va viendo como atardece o como amanece. No ponemos luz eléctrica para no romper la poesía. Jesús expuesto. Nada despista, nada despista. Todo lleva a la concentración, a la oración. Si encima uno tiene la Biblia delante, por si en algún momento la mente se va, es un tiempo aprovechadísimo. En casa no ocurre eso. En casa abrimos los ojos y nos encontramos con cosas que no nos llevan a Dios. Las típicas cosas de una casa. O llama al teléfono, o llaman a la puerta, o tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No es lo mismo. En la iglesia Dios derrama unas gracias especiales para que podamos orar bien, mejor. Aquí hay unas gracias especiales. Y si encima Jesús está expuesto, todavía mucho mayores. Hay muchas conversiones de personas que han entrado en la iglesia y de pronto Dios les ha tocado el corazón al ver expuesto el Santísimo Sacramento. Una de las más famosas fue la de André Frossard, ateo y ni siquiera estaba bautizado, era judío, y él lo cuenta. Entré a una iglesia porque tenía que buscar a un amigo que estaba dentro y no salía, y lo vi allí y me senté a esperar, a hacer tiempo. La iglesia, dice él, me pareció muy fea, pero empecé a mirar, a mirar, a mirar, y cuando iba mirando por el altar, de pronto recibí la gracia de descubrir que Dios existía, que era mi padre, que me amaba, tal. De hecho, salió de la iglesia y el amigo lo vio que estaba André, pues, demudado, estaba todavía acusando la impresión de aquella gracia que había recibido. Y le dijo, André, ¿qué te pasa? Y respondió esto, soy católico. Él, que siempre había dicho que era ateo, que era judío, sin bautizar, hijo del secretario general del Partido Comunista de Francia en aquella época, y le dice eso. Y encima le cogió del brazo y le dijo, soy católico, apostólico y romano. Y empezó una catequesis que le llevó al bautismo. El asunto salió en los periódicos, en todas partes, porque fue un bombazo. Y Andrés siempre lo dijo, no tuve ninguna duda de mi ateísmo, pero fue allí en esa iglesia cuando recibió la gracia. Maravilloso, pues hay más casos así. Yo los he conocido en primera persona, que me los ha contado la persona. Por eso os animo a que vengáis a adorarle. Incluso si alguien tiene muy poco trabajo, muy poco tiempo, porque tiene mucho trabajo, que dé de lo poco que tenga. Esto es como el que es pobre. Da de lo poco que tienes. Dios no te pide más. Dios no te pide más. De lo poco que tengas, a lo mejor en tu caso 5 minutos valdrá más que otro más tiempo. Pero que no llegues al cielo y digas, yo es que tuve mucho trabajo. Porque si uno es generoso con el tiempo, con Dios, Dios es Señor del tiempo. Dios es Señor del tiempo y puede dar tiempo si quiere. Y por eso hay gente que nunca tiene tiempo y por eso hay gente que tiene mucho tiempo. Yo os lo confieso y espero que no abuséis de ello. Siempre que le digo a alguien, mire, es que no tengo tiempo, es que ya he dicho, bueno, ya es suficiente, quiero dedicarme a otro asunto. Pero yo tengo tiempo. Espero que no abuséis después de esto que os he dicho. Pero tengo tiempo, no me falta. Tengo tiempo. Y realmente, si nos examinamos, podemos ser generosos con eso, con el tiempo. A veces Dios tiene tanto interés en que le demos un poco de tiempo que es Él el que dice, no, ahora me vas a dar todo el tiempo. San Ignacio de Loyola, un asunto de salud, en cama varios meses. Y allí fue cuando se convirtió. Y lo mismo, tanta gente, ejecutivos, tal, una cosa de salud, lo que sea, y de pronto tienes todo el tiempo del mundo. ¿Por qué? Porque es que después es la eternidad. Santa Teresa de Jesús decía, Padre, no sabe lo que significa para mí cada vez que suena el reloj y digo, una hora menos para la eternidad. Una hora menos. Y los tesoros que uno consigue delante del Santísimo Sacramento en la oración profunda, concentrada, son verdaderos tesoros. Tesoros. Una joya en la cabeza de una persona, una joya como la de la reina de Inglaterra, la famosa corona con el famoso diamante, etcétera, se la puede poner cualquiera, hasta el más cretino del mundo. Pero las joyas espirituales no es algo que nos pongamos encima, es algo que nos llena a nosotros de luz. E incluso el cretino, estando delante del Santísimo Sacramento, estando, por el mero hecho de hacer ese esfuerzo, ya recibirá gracias, ya recibirá. Y que alguien es muy santo, recibirá más. Y que alguien dice, yo no necesito nada, entonces Jesús ha venido solo para saciar a los hambrientos, para consolar a los tristes, para los enfermos. Si alguien está perfectamente bien, pues entonces no. No. Aunque si viene aquí, empezará a ver sus propias necesidades. Pero más que nada son los tesoros. Esos tesoros, que son muchas virtudes, muchas, que hacen que la vida sea mejor, que la vida sea más bella, que la vida sea más alegre, más llena de luz. Desgraciadamente, lo único que no podemos ver es la felicidad del interior de una persona. Tendríamos que meternos en su cabeza y veríamos las diferencias que hay. Hay gente que es extraordinariamente feliz, aunque no lo manifieste, y hay gente que se ha acostumbrado a su tristeza y debe pensar que los demás también, pero se ha acostumbrado y ya no lo nota. Es como el que se ha acostumbrado a un brazo roto. Si viniera aquí, Jesús le haría ver. Le haría ver. Y el tiempo de vida sería mucho mejor aprovechado. Así que esto es lo que os ofrece este templo. A partir de ahora está abierto. Yo la verdad es que me hago un poco de cruces del sacrificio que están haciendo algunos, ¿eh? Y que conste que yo soy inocente, no he forzado a nadie ni le he dicho, venga, quédate aquí toda la noche ni nada. No, no. Pero me han convencido feligreses muy piadosos, muy fervorosos, a que iniciemos esto. Y después, en las semanas que llevamos, he visto unos frutos verdaderamente inimaginables. Inimaginables. Así que, y ahora depende cada uno de vosotros, el que lo piense y el que decida. Allí están las hojas, cada uno podéis mirar y ver qué cuarto de hora, qué media hora podríais dar. Pero no seréis generosos, insisto. No os deis generosos. Esto es algo que os ofrece Dios, un banquete, y cada uno que coja lo que quiera. Si alguien no se quiere comprometer, a decir, pues tal ratito, pues otro llevará esa carga, porque son muchas horas, pero puede venir siempre que quiera esa persona también, que aquí estará el Señor. Nada más. Jesús quiere ser adorado. Quiere ser adorado. Pero no por él, no es por soberbia, es por nosotros. Todo el mundo va y le pide, quiere ser simplemente adorado. Así que adorémosle de verdad, de corazón, fervientemente, en este silencio perfecto que reina en la iglesia una vez que ya acaba la misa y pasa un cuarto de hora, y ya veréis cómo lo empecéis a hacer, diréis, esto es maravilloso, maravilloso. Que la Santísima Virgen María ciertamente vea desde el cielo esta obra de adoración y ella os anime a la generosidad con Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.